Mentiras va con todo el mundo, aunque yo diga nunca miento. Mentira bella suele ser lista, aunque siempre guarde alguna pista. Ella juega con los niños de la escuela, camina altiva por las calles más ricas de la ciudad. Ella quiere llegar alto, pero nunca vuela. Se conforma con tenerse que arrastrar. Jamás.